Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Y Julio López. Aparición con vida de Jorge Julio López. Basta de encubrimiento. El mismísimo 18 de septiembre de 2006, los organismos de derechos humanos de La Plata presentaron un habeas corpus ante la justicia federal por la desaparición de López. Ante la justicia federal por entender que es ella la competente ante una desaparición de persona. A su vez, la justicia provincial instruyó una causa por averiguación de paradero de López, desligando el caso de su significación política. Pronto empezaría el circo judicial y político alrededor del caso López. El miércoles 20 de septiembre, a 2 días del secuestro de López, apareció en la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada, un cadáver calcinado. Fue muy significativo el lugar donde ese cadáver apareció, ya que allí solían aparecer cadáveres desde el año 1974, producto de la incipiente represión de las bandas parapoliciales como las 3A y otras. En este nuevo hecho, una persona que dijo llamarse Victoria Hook y ser miembro de la policía bonaerense, llamó por teléfono al diario Hoy de La Plata e informó que el cadáver encontrado era el de Jorge Julio López. Simultáneamente apareció una llamada anónima al 911 advirtiendo sobre el cadáver de Punta Lara y diciendo que era el de Jorge Julio López. Los organismos de derechos humanos avisaron de esto al gobernador de la provincia, Felipe Solá, y al ministro León Arlanián, quien a los pocos días dio como respuesta que se le había preguntado a la comisionada Hook, que era en realidad jefa distrital de La Plata, si ella había dado la información y que había dicho que no había sido ella. A pesar de esto, tanto el ministro Arlanián como el gobernador Solá reconocieron la íntima relación de la aparición del cadáver en Punta Lara con la desaparición de López, aceptando la hipótesis formulada por Justicia Ya, que era un mensaje mafioso propio de la policía bonaerense. El horario de la muerte de la persona allá en Punta Lara, aún hoy sin identificar, coincidía con el de la lectura del veredicto del juicio Checolás. Recién en marzo de 2007 se supo que 2 guardaparques habían declarado en septiembre de 2006 ante la Delegación Departamental de Investigaciones de La Plata que al anochecer del día 19 de septiembre un automóvil había ingresado al lugar donde luego se encontró el cadáver y aportaron un identikit de personas que ocupaban ese auto y la descripción del vehículo. Pese a todos estos datos, comenzó una operatoria para separar el hecho del cadáver hallado en Punta Lara con la desaparición de López. De hecho, nunca se cumplió con el pedido de los organismos de derechos humanos de adjuntar a la causa la desgrabación de la llamada recibida por el 911 para poder estudiarla. A 5 años sin Jorge Julio López, seguimos luchando por su aparición con vida ya, por el juicio y castigo a todos los responsables. A 5 años, el silencio del gobierno K es encubrimiento e impunidad. Marchamos el domingo 18 de septiembre a las 17 horas desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Multisectorial La Plata.